Me miraste y me dijiste que era un tipo muy gracioso. La verdad me cuesta lo mismo darte gracia o darte enojo. Si me canso no te equivoques, si no me tomes el pelo. Son tantas cosas y tan cansado estoy de ordenar este lugar. No me alimentes mis penas, yo sé que está muy mal. Es que hay veces que no quiero, no tengo ganas de ordenar este lugar. Este lugar, este lugar. Vos me cargas porque no tengo ganas de ordenar. La verdad que ya no entiendo por qué estás tan enojado. Está un poco desordenado, pero tampoco es para tanto. Si me canso no te equivoques, si no me tomes el pelo. Son tantas cosas y tan cansado estoy de ordenar.